Purini pambawul qolyur chaman pihlatanaka kuyakanaka mokeu markaru. Conozcamos la ciudad de Choquequirao, el carnaval y la quinoa de mil colores en mi querido Apurímac. Juan Kawalas Mika, manami malkakitcho malkamini. Qosqoykupi mi huku, sumaq chiri uchuta. Hinallataq kuchurikuyku hatun inti raymipi. En mi ukayali ni hablar, con mi masato y la pandilla, qué rico a comer y a bailar. El Perú es indígena y multicultural.